partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Hola. ¿Cómo están? Ya me imagino a Gaia diciendo lo mismo que yo. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Che, ¿tenías ganas de hacer radio? ¿De poner el pendrive? ¿Enchufar el teléfono y mandar algo? A ver, ¿qué querés enchufar ahí? Joaquín puso su equipito y todas las cosas y ahora está enchufando el... el teléfono para que manden mensajitos y los hagamos sonar a través del teléfono, ¿no? ¿Vos querés que salga un mensajito por ahí? A ver, ¿qué podemos tener acá? A ver, Maru, ¿vos estás? Mandanos un audio, que Joaquín quiere apretar el audio acá. A ver, ¿quién más está? ¿La abuela está? ¿Quién más anda por ahí? Vamos a ver qué, quién aparece. ¿Nos estarán escuchando? Sí, no se cortó la comunicación. Así que, si alguno nos está escuchando, mande un mensajito que Joaquín quiere apretar el cosito para que suene. A ver, mirá, acá en el teléfono, ahí estoy viendo que la abuela te está grabando un audio. Y ahora, mirá, a ver acá, ahí. Pero no, ese. A ver qué dice. Ahí, ese. ¡Hola, Joaquín! ¿Te soplo un poco? Es un pedazo de soplido enorme, ¿eh? Gracias, Maru. Bueno, a ver, por acá llegó algo de la abuela. A ver, ponelo. Pone la flechita. Más acá. Hola, Joaquín. Escucha. Aquí estamos con el abuelo, con un día de sol hermoso, esperando que empiece la radio. Eso, queremos escuchar esa radio tan linda, hecha por vos, Joaquín. Eso, y acá estamos, haciendo la radio, ¿eh? Y... ¿qué querés? No hay un pendrive. Pero acá tenemos uno. Mirá, ¿querés que hagamos sonar ese? Tenemos un tema que sacamos del pendrive de Joaquín para arrancar la música. No hay. ¿Qué? No prende. ¿Qué cosa no prende? El cable. ¿El cable no prende? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No llega. ¿No llega el cable? ¿Se apagó? ¿El qué? ¿La luz? No. Pero... no. Che, contale a todos y a todas. El otro día estábamos en el hospital y de repente... se cortó la luz. ¿Te acordás? y Joaquín estaba más contento que no sé qué. Y después volvió, porque prendieron un grupo, ¿no? ¿Te acordás que prendieron un grupo? Y volvió a la luz. Bueno, tenemos también unos mensajitos por ahí, después vamos a ir escuchando. Pero vamos a ir a escuchar un poco de música. Toma, ahí apretá, Joaquín. Hace clic ahí. Mirá, acá. Ese hace clic, clic. Y vamos a escuchar el primer tema de la tarde, que es del pendrive de Joaquín. Ahí está. Tron Song se llama el grupo y es de donde hemos sacado varias de las cortinas que usamos en este programa. On ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Un ciel tout bleu. Oh, oh, oh, supporter un ciel noir trois jours sur deux. Je l'ai supporté, je suis un évadé. Oh, oh, oh, pour connaître le prix de la liberté. Moi je le connais, je suis un évadé. Ahí estaba, algo así como Para la Libertad, en versión francesa de Tronson, algo así, un francés. Hoy vamos a estar escuchando varios temas en francés porque estuvimos ahí con Joaquín buscando cositas que a él le suenan. y que le gustan, así que vamos a estar compartiendo un poquito de música en francés y un poquito en castellano. Y ahora tenemos un mensajito, Joaquín, un mensajito que llegaba hace unos días, pero sí, en el celu, mirá, escucha quién es, escucha, vamos a bajar la cortinita, la dejamos ahí y escucha. Hola Javier, me enteré que Joaquín anda internado, mandale muchos saludos, que lo quiero mucho. Y bueno, cuando pase todo esto de la cuarentena, lo voy a invitar a comer una pizza. Pizza para... no sé si él puede comer masa, pero bueno, lo quiero invitar. ¡Qué grande! Era Pancho, ¿eh? Que te quiere invitar a comer una pizza. Habrá que llevar una pizza de esas que podés comer vos, ¿no? Sin harina y sin queso. Que de pizza todo solo tiene la forma nomás. Bueno, mirá, a ver qué más pasa por acá. ¿Qué pasa, Tania? Bueno, ahí va, ahí va. Ahí va mami, mirá. Bueno, che, y... ¿qué te iba a decir? Che, Joaquín. ¿Y qué estaba haciendo Tania hoy? Allá afuera. ¿Qué enchufaste? ¿Enchufaste el celu? Sí, pero no toques cualquier cosa porque vamos a hacer lío. Vamos a poner cualquier cosa después. Che, ¿qué estaba haciendo Tania hoy allá afuera? Con una esponjita. Iba, metía la esponjita en el balde de agua de Humé, que es la perra, y después iba con la esponjita y le lavaba una pata a Humé. Pero... y después iba con la esponjita al balde de agua de Humé, mojaba, iba y le lavaba otra patita a Humé. Y después la cabecita y las orejitas. Esta Tania, decí que hay solcito, porque si no... la bañó entera la pobre Humé. De a poquito y con esponjita. Bueno, Joaquín, mirá, vamos a ir a escuchar este tema ahora, que es un tema que a vos te gusta mucho y que escuchabas cuando eras chiquito. Dale, vos dale clic acá, así, mira, ahí, hace clic, clic, ahí. Ahí está, Louis Attaque, Je t'emmène au vent. Allez bien, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Estás escuchando Las Cuarentenas Principales. Bueno, acá estamos y veo que ustedes van llegando de a poco. Ahí está Luji, está Maru, está Santi, está la abuela. ¿Quién más estará por ahí? ¿Están? ¿Y vos, Joaquín? Joaquín se comió como dos platos de bife a la criolla y ahora está cansadito, pero hace un rato estaba repila que quería que hiciéramos radio ya, ¿no? Y ahora estás cansadito. ¿Tomamos un mate? Ya tomamos mate, ¿no? ¿Quién hizo el mate? No es una bombilla el micrófono. Che, ¿quién te hizo el mate? Ana puso el agua en el termo y mira, también hizo un tecito. ¿Querés un té con limón? Bueno, ¿qué hacemos, Joaquín? ¿Qué querés contar? ¿Querés contar algo? Por acá. Parece que desde Burlingame también están escuchando. Marita y Francis, ¿no? A ver, sí, Marita y Francis, muy bueno, qué grande. Bueno, pueden, como siempre, acercar lo que tengan ganas de acercar, algo de poesía, y si no, podemos ir a escuchar, porque nos habían mandado un montón de poesía. Mirá, vamos a ir a escuchar una poesía de esas que grabaron Maru, sus amigas y María, Marilú. Están en edicioneselchoique.blogspot.com. A la derecha tenés una pestaña que dice poesías. Hay una que dice cuentos y otra que dice poesías. Y en la de poesías tenemos un montón. Mirá, vamos a escuchar esta. Mirá, a ver, acá hay que bajarle el volumen o ponemos pausa directamente y escuchamos una poesía de María, de María Ricci. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. Hey, hey, hey, pájaros de la ciudad. Poesía en Radio La Negra. Niños ganando serpa. Hey, hey, hey, pájaros de la ciudad. Haciendo de todo un juego y de la calle su hogar. Danza. Dile la edad de tu identidad, que no es que no punce lo que hiere, que no escarcha lo que muere, que no llama lo que extrañas, que no caminas porque sí. Mira al espejo y ya sabes que no es que la pena no sea plena, que no es que la falta no te arañe, que solo aprendiste a llorar en calma, que prefieres sonreír. Dile a la vida que esta vez comprende su clara telaraña y esa felicidad casi extraña de ser presa de su danza compleja de hilos de fuego y de miel. Dile al sol que tú también abres tu luz cada día, sacas del barro poesía, plantas mil rayos de energía y a tu raíz le eres fiel. Y al árbol del amor, que no hay brote sin armonía, el abrazo guarda lo cierto, que besa maduro el silencio y desafía más al tiempo el gemido de la piel. Dile al fruto de tu calor, que no hay razón más perfecta, ni bendición más experta, ni sonido más cascabel que su sonrisa hecha flor. Dile a la vida que esta vez comprende su clara telaraña y esa felicidad casi extraña de ser presa de su danza compleja de hilos de fuego y de miel. Pájaros de la ciudad, en cada esquina un oficio, niños ganándose el pan. Ey, ey, ey, pájaros de la ciudad, haciendo de todo un juego y de la calle su hogar. La Negra. A ver, ahora acá estamos con Tania, ¿qué estás por hacer? Comer por el caica. Contame bien, así la gente se entera. ¿Qué estabas por hacer ahora? Poner unos hats, la comidita. De los gatos. ¿Le vas a dar comida a los gatitos? Sí. Sí. Che, y contame, ¿lavaste bien a Humé? ¿Cómo la lavaste? Pero ahora la voy a lavar. ¿Pero con qué? La lavé con jabón. ¿Con jabón? ¿Y con qué lo, con qué la refregabas? Con algo. Bueno, ahora te doy la comidita para los gatos. Esperá, que mirá, llegaron unos mensajitos acá al teléfono que Joaquí va a escuchar ahí. Mira, Joaquí, apretá ahí. No, ahí donde está el audio. Ahí. Ahí. A ver. Ahí. Pero apretaste con el así, mira. Ahí. Esperamos escucharte, Joaquín. Ahí, Marita te está queriendo escuchar, Joaquí. Y a ver, ¿qué pasa por acá? Hola Joaquín, hola Hachu, y hola a todas y todos los cuarentenosos. Qué lindo escuchar de nuevo la radio. Bueno, acá afuera con un solcito re lindo, trabajando, pintando, escuchando y entre medio elijo un poquito.

Seguimos acá y mirá, uy, se cortó un poquito internet por primera vez. ¿Qué habrá pasado? Bueno, cosas que pasan, se corta internet cada tanto. La Vie en Rose, Edith Piaf, El Gorrión de París, decían, ¿no? Un clásico que nos llena siempre. Y hablando de esto de la consigna, que está bueno, ¿no? Pensar y tener en claro qué, para qué, por qué vale la pena vivir. No da tiempo ni a enojarse, ni a desenojarse, ni a pensar qué le podemos contestar a la consigna. Yo tampoco la entendí mucho la consigna. Dale, Maru, no seas mala. Es fácil. Estás escuchando las cuarentena principales. Ay, ay, ay. Pam, pam, pam, pam. No cambió la cortina, de estará diciendo Gaia. Y le mandamos un saludo a Malena y a Gaia, que nos están escuchando también desde Mallín. ¿Querés mandarle un saludito vos? Decirle, hola Male, hola Gaia. Pero, ¿qué hizo Tania? Joaquín se ríe. Bueno, a ver, para la consigna, dice... Poné play acá, Joaquín. Vos, poné, mira, apretá ahí. Acá, donde está la flechita. Pero, escúchame. Así, con el dedo, así. Porque si no, tocas la otra parte de la pantalla y no anda. Ahí. Hola Javier, hola Joaquín. Qué bueno que estés bien para la radio. Para estar y disfrutar de este día de sol. Mirá la consigna. ¿Por qué vale la pena estar vivos? A la pucha si vale la pena. Este día, este sol, este otoño... Por la vida, que es tan linda, por los afectos, por todos los que queremos y para disfrutar cada día. No sé, estoy diciendo lo primero que se me ocurre, pero me motivó esa consigna. Cada día es una maravilla. Todo lo que te trae de posibilidades de vivir con toda la pasión y con todas las ganas. Bueno, un abrazo grande, Joaquín. Y a todos los cuarentenas. Y Gaby diría a vivir. me parece que sintetiza todo eso. Y me acordaba de la abuela también, que decía, qué aburrido debe ser morirse, claro, estar ahí quietito. Bueno, por muchas cosas vale la pena estar vivo, sobre todo por los afectos. Gracias, abuela, muchas gracias. Me quedé pensando, che, con esto que decís y que decía Mercedes también y todo, ¿no? Pero después tiro la filosofía barata y las alpargatas de yute. Ahora vamos a seguir escuchando más consignas. A ver, más respuestas a las consignas. A ver, ¿qué dice? Dice... ¡Uy! ¡Qué tos! Ahí va. Bueno, Ja, es una pregunta bastante obvia. ¿Por qué vale la pena estar vivo? Porque existen ustedes, nuestros amores, pequeños, jóvenes y viejos. Por eso, sobre todo. Pero además, porque existe la música y existen los músicos. Y porque sale el sol muchas veces. Y son, a veces hay días como hoy que vale la pena disfrutarlos a fondo. Y porque nada, porque los quiero. Gracias, Marilú. Bueno, hay otro audio más de Marilú. A ver, dice. Y quiero mandarle un abrazo a Joaquín, que tiene la panza llena y el corazón contento. Hola, Joaquín. Bueno, ahí está, masticando galletitas. Con dulce de membrillo casero, igual que Tania. Mmm, qué rico. ¿No? ¿Está rico, Tania? Ay, no sé qué toqué. Ah, esto. El cable de la compu. Pero che. Bueno. Quería ver si encontraba... algo que... había estado escuchando y que justamente tenía que ver con esta consigna. Me parecía que era ayer, pero ya veo que no, que fue hace un montón. Porque yo tengo la música en carpetas de cada día que va pasando la música, vamos como guardándola en carpetitas para saber que eso ya se pasó. Y estoy yendo días atrás y resulta que hace un montón. No sé, bueno, después la seguiré buscando. Vamos a ir a escuchar ahora un tema que a mí me da mucho placer. En realidad todo el disco este me flasheó y es un disco que flasheó. Soy viejo, dirán por allá en San Luis, Juan Cruz, Paz. Bueno. Malena Magín. Es un disco entero que les recomiendo a todos y todas los y las y les jóvenes que no lo hayan escuchado. Se llama Unplugged de Charly García. Creo que es ese, Sí. Perdón, La hija de la lágrima se llama el disco. Y está para escuchar con auriculares, como les gusta o suelen hacer ustedes. Yo estuve escuchando ese, La hija de la lágrima y Say No More, que es otro disco de Charlie, con auriculares de Walkman, de esos que los auriculares eran un alambrecito con dos redondelitos de goma espuma, con una cosa de plástico dura que te hacía doler las orejas. Durante mi viaje por Latinoamérica, y no porque flasheara por los lugares donde andaba y la gente con la que andaba, sino también, así digo objetivamente, la música de esos dos discos tienen esa cosa de que tienen las cosas, para mí, la música clásica, la música que cada vez que la escuchás volvés a encontrar algo nuevo, ¿sí? O una sensación nueva, o un sonido nuevo, o una voz de fondo, o al costado, o andás a ver dónde, que no habías escuchado y que le agrega sentido a algo. Así que bueno, nada. Acá va, Ojos de Videotape, de Charly García. Examen del bien y el mal, ya llegan las noticias. Dios mío, la cuarentena. Y acá me avisa el señalador electrónico, ese del palito, como Leloutier, que hoy, viernes 22 de mayo, a las 17 horas, en vivo por Instagram, yo supongo que lo podés buscar. A 8 años de la Ley de Identidad de Género, charlamos con Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres. Bueno, una charla en vivo, interesante para sumarse, apenas termine las cuarentenas principales. Estas cosas tienen, ¿no? El confinamiento y la cosa. Nos hemos acostumbrado a otras formas de presenciar charlas, espectáculos, cursos, etcétera. Y ahí va, ahí estamos. Bueno, yo no sé cómo es, me imagino que es para acá, así que vamos a ir a escuchar un audio de Marita que dice algo como esto. A ver, ahí está. No es para que salga por radio. Ah, bueno, entonces no lo ponemos. Qué bueno que sale así, arranca así, porque si no, salía Marita. Bueno, ahí va. El segundo audio de Marita, no sé si es para que salga por audio también o no. Y Marilú me dice que no cambie la cortina, ta, Gaia. Vos, Tania, Gaia, vos. A vos, ¿no ves que te estoy mirando? Diría la tía Mari. Dice Marilú, no cambies la cortina, que es la identidad del programa. Bueno, ¿cuál? ¿Esta o la otra? Porque tenemos dos, no sé si se dieron cuenta. Esta es una y esta es la otra. Tal cual, yo estoy de acuerdo con vos, Marilú, ¿eh? Esa es una y la otra es esta. Y las dos, seguro que las escuchás y decís, ah, los cuarentena. Sí, tal cual. Porque para eso se usan las cortinas, para que uno sepa. Ya llega un momento que, como las cortinas, ni se ven, ni se escuchan, ¿no? Y esa es la idea. Hacen un acompañamientito de fondo. Bueno, yo ya no sé qué pasar y qué no. A ver, vamos a pasar todo esto. No lo vamos a pasar. Bueno, por las dudas, vamos a escucharlo primero. Y se nos va yendo el programa, así que si tenías algo más para decir con respecto a por qué vale la pena vivir la vida, respondenos prontito porque se te acaba el programa. Mientras tanto, vamos a ir a escuchar esto de Manu Chao, que es otra idea de cómo es la vida. Ahí va. Y arriba, La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Bueno, la vida es una tómbola, decía Manu Chao, y hablando de Diego Armando Maradona. Bueno, ¿que tengo el micrófono abierto? Sí, lo tengo abierto, antes también, bueno. No sé qué habré dicho. Ah, se habrán escuchado los audios. Estaba escuchando los audios. No, pero sí estaba cerrado. Bueno, no sé. Cosas que pasan en la radio. Les habrá pasado a ustedes también, chicas. Bueno, nos estamos yendo. Porque tenemos que terminar antes de las 6. Si terminamos a las 6, no sale la programación del programa que tiene que salir, que es 33 de mano, que sale desde FM Los Coihues, allí en Bariloche, y lo hace Fabián, Fabián Agosta. Bueno, ahí decían, por los grupos, las redes, decía Marita, vale la pena... Por los afectos, bueno, por todo esto que se viene diciendo. Y por la posibilidad de bailar. Para ella bailar daba ese sentido a la vida también. A mí, yo quise pasar este tema de Manu Chao porque verlo a Diego bailar, para mí también es una de esas cosas que dan sentido a la vida. Y a mí la militancia diría que es una de las cosas que más sentido le da para mí a esto de la vida. Dice María, último momento, y sí, porque no estaba atenta, no sabía que estábamos al aire, y de repente, sí, estamos al aire, y esta familia que gira para el lado del sol cuando se puede. Ahí va, María dice, vale la pena vivir la vida porque siempre... Se recicla en cosas bellas, solo hay que abrir la cortina, ver a Juaco queriendo radio, a los cuarentenas, a Anita con chupete, esperando abrazos cuando el más bello de los míos había tomado vuelo. La vida nos sorprende, yo lo escribo así, así no sale, pero el audio de mamá, que no autoriza, era bellísimo. Abrazo a todos, los quiero. Esto dice María, que es hija de Marita, ya se habrán dado cuenta. Y sí, era bellísimo. Último, ay, ay, ay, que se nos va, que se nos va. Dice Maru, pará, Maru, no salgas, que todavía no estaba abierto el volumen. ¿Por qué hacen esto de mandar todo 5 minutos antes? No, pará, Maru, que no se te escucha nada. A ver, pará. Escucha, casi no me da tiempo a pensar la consigna. es una pregunta tan amplia y tan... La vida merece la pena porque es vida. Porque tiene las alegrías más grandes y tristezas que también te hunden, pero después viene otra alegría y después viene la tristeza y así, y así, y así, y así. Y eso. Y yo me acuerdo de la abuela Marta que decía, pucha, cuanto más años tengo, más quiero vivir. Qué bueno ese resumen. Y con eso nos vamos, gente. Porque son... Ah, no, todavía nos quedan 4 minutos. Bueno, así las cosas. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo es el tiempo y en nuestra radio el tiempo no es tirano, pero como no es tirano, pero sí tenemos un compromiso con nuestros compañeros que desde otros lugares están haciendo radio, poniendo todo para que salga también, vamos a compartir y a respetar ese tiempo que hemos acordado. Y me quedaron para... compartir un montón de cosas de temas. Ahí está, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón, está Le Negre Bert, ¡ja!, otro grupo de esa época que el Joaquín escuchaba también de chiquito, pero vamos a ir escuchándolos en los próximos programas, sin dudas. Víctor Jara, Manifiesto. Porque bueno, yo había pensado adornar mi respuesta a la consigna con eso, pero ahí va, será para la próxima. Y me quedo sin encontrar la respuesta que hubiera dado Ernie desde Puerto Madryn con el tema que pasamos hace algunos programas atrás y que no pude encontrar, de Caballos Salvajes, con este actor. Ay, la cabeza. Mamita, a ver si el señalador electrónico me ayuda. Estoy mirando a ver si Maru me tira una línea, que siempre tiene alguna, algunos, muchos más neuronas de memoria que yo. Bueno, no me acuerdo. ¿Alterio? Creo que es Alterio. Que grita. La puta que va al estar vivo. Hoy le cambiaríamos alguna palabra. Héctor Alterio, gracias, Mer. Desde Bariloche nos están apuntando. Bueno, así que buenísimo. Así, para seguir y continuar, posiblemente el lunes veremos cómo seguimos, cómo estamos. Pero en principio el lunes aquí estaremos. Con Joaqui, aquí o con Joaqui en Magín. Haciendo cuarentenas principales. Ahora nos vamos, porque como te decía, tenemos que cerrar un toquecito antes y darle la entrada a 33 de mano, el programa de Fabián Agosta, allí cerquita de lo de Mer, a la vuelta, ¿sí? Creo que Mer lo puede escuchar por aire, inclusive en vivo, y obviarse los cortes de internet. Nosotros nos vemos y muchas gracias. Joaquín, ¿querés decir algo? Bueno, el Joaquín se comió sus galletitas con membrillo casero del abuelo y la abuela. Y ahora nos vamos. Chau, gente, gracias por estar ahí. Un abrazo. Esto fue Las cuarentenas principales. A veces la cortina no se ve por la mugre que tiene.